Muy buenas noches, comunidad. Gracias por estar aquí de nueva cuenta, listos para escuchar historias de encuentros con lo más oscuro de lo paranormal. Esperamos que las disfruten y que por un momento logren desconectarse de ese mundo de allá afuera, porque es momento de ingresar con los ojos bien abiertos, con la mente muy abierta, a este mundo de lo sobrenatural, donde su escepticismo no importa y no va a ayudarles definitivamente. El episodio de esta noche lo vamos a dedicar a historias que, si bien quizás no están conectadas, comparten un elemento similar, una aparición de características similares. Ustedes tendrán la mejor de las opiniones sobre si existe una conexión entre ellas, entre estas historias, o no. Apaga la luz y déjate llevar, que ya estás entrando en los siguientes relatos de la noche. Quiero contarles algo que le sucedió a mi papá hace un par de años. Ahora que nos hemos hecho muy fanáticos de relatos de la noche y que lo escuchamos todos los días cuando me lleva a la universidad camino al trabajo, finalmente lo convencí de volver a contarme esta historia, con todos los detalles que antes no me había contado. Paranormal o no, ustedes tendrán la última palabra, pero lo cierto es que es uno de los misterios más inexplicables que yo he escuchado que le sucedan. Mi papá trabaja en una empresa que se dedica a administrar edificios, y esto sucedió en uno de ellos, en un pequeño edificio habitacional de 6 pisos, de 3 departamentos en cada uno de ellos. Un lugar tranquilo sin muchas preocupaciones, ni peleas entre vecinos. Con quien sí tuvieron algunas dificultades fue con la compañía que proporcionaba los guardias de seguridad, o con los guardias en específico más bien, y es que uno de ellos tenía un problema de alcoholismo. A veces llegaba muy tarde, a veces simplemente no llegaba y hacía que el otro pobre doblara su turno. Eso era casi inhumano para el otro desafortunado, ese pobre guardia que tenía que pagar por los vicios del compañero, pues eran turnos de 24 por 24. La compañía a veces no tenía más guardias con quien cubrirlo, y el lugar no se podía quedar sin vigilancia. Es por eso que una vez mi papá, dándose cuenta de esto, se ofreció a quedarse cuando el guardia terminó su turno y el otro de nueva cuenta no se presentó a la hora de entrada, a las 7 de la mañana. No lo encontraban, no contestaba el teléfono y no sabían si en algún momento iba a llegar o no. Pero esa ya sería la tercera vez en las últimas 2 semanas que este guardia doblaba. Así que mi papá, que ya tenía que estar ahí por otras cuestiones, se ofreció a quedarse en su lugar, aunque por supuesto que no le correspondía. El guardia aceptó muy agradecido y se fue por fin a descansar. Mi papá entonces se acomodó para pasar un día completo ahí y esperó a que llegaran los trabajadores que estaban arreglando el elevador. Esa era la razón por la que él tenía que estar ahí en primer lugar, ver los avances al respecto. Iba a tener que pasar ahí casi todo el día, así que no le costaba nada quedarse un poco más. Llegaron los trabajadores y se pusieron a trabajar. Subieron hasta la azotea. La gente del lugar, los habitantes, tenían que bajar caminando para ir a trabajar, para salir a pasear a sus perros, para salir a la tienda, lo cual obviamente se iba volviendo más cansado para ellos dependiendo del piso en el que estaban. La gente del 6º piso, por ejemplo, bajaba ya sumamente molesta y algunos se desquitaban con mi papá. Como a las 5 empezó a llover, la gente del elevador se tuvo que ir, pues no podían continuar con la reparación hasta que dejara de llover completamente, seguro hasta el día siguiente. Cuando mi papá se quedó solo, mirando hacia la calle, escuchó que una chica bajaba deprisa con su perro. Ella tenía la mirada algo confundida y se detuvo en lugar de salir, pero no era la lluvia lo que la detenía. Tanto ella como su perro llevaban impermeables que combinaban. La chica le dijo algo muy extraño a mi papá. Fíjese que vengo medio asustada. O no sé, pero venía bajando por el 3er piso y noté que no se prendió la luz con el sensor de movimiento. Prendía y apagaba. Y vi al fondo del pasillo, frente a la puerta del último departamento, a una mujer que no había visto nunca antes. Muy jovencita, con el pelo muy negro y muy pálida. Yo nunca la había visto aquí, No sé si esté de visita o algo, pero se ve muy rara. Me sacó de onda. Mi papá le dijo que subiría a revisar y la muchacha le respondió que mejor revisara en las cámaras, que estaban en el cuarto de los guardias en el sótano. Mi papá ni siquiera sabía que existía. Fue a revisar mientras la chica salía hacia la lluvia con su perro y notó que, en efecto, había una chica en el pasillo, parada en la oscuridad. Desde donde estaba colocada la cámara, solo se alcanzaban a ver los pies, pero era claro que había alguien en ese pasillo. Les repito que mi papá no era guardia, no sabía bien qué hacer en ese caso, pero subió con el pretexto de ir a revisar algo a la azotea, de revisar si habían dejado todo guardado los trabajadores de mantenimiento, para así pasar por ahí, saludar y preguntar si todo estaba bien. Pero cuando llegó al tercer piso ya no había nadie, ni una señal de que hubiera alguien ahí. Quiso pensar que era una mujer que estaba de visita y que quizás había salido a llamar por teléfono o algo así, que al estar parada casi inmóvil no activaba el sensor de movimiento. Cuando regresó la chica del perrito, le dijo que ya había subido, que no había nadie, que no se preocupara, y él finalmente se olvidó del tema. Y eso, creyó por un momento, se había convertido en la cosa más rara que le había tocado presenciar en el trabajo. No tenía idea de lo que estaba por ocurrir. Nada lo pudo haber preparado para ello. Casi a las 8 llegó uno de los trabajadores, un señor de edad que era el encargado del equipo de mantenimiento. Se veía nervioso, se veía raro. Saludó a mi papá y le preguntó por qué seguía ahí. Él explicó que le había tocado ser guardia por un día, sonriendo, a modo de broma. Pero el señor ni siquiera sonrió de vuelta. Solo le dijo que tenía que subir a la azotea por algo. Mi papá lo dejó pasar sin ningún problema. Seguía lloviendo. Imaginó que había olvidado alguna herramienta o algo así. El señor se perdió por la oscuridad de las escaleras, cuyos sensores de movimiento, quizás por la tormenta, comenzaban a fallar cada vez más. Pasaron los minutos, luego una hora, y el señor no bajó. Después de un rato llegaron dos de los trabajadores. Le preguntaron a mi papá si el jefe no había estado por ahí, y él le dijo que había subido hace un rato. Ellos respiraron aliviados. Le dijeron que estaban comiendo en una fondita ahí cerca, cuando de pronto el señor se levantó de la mesa. Les preguntó si no habían visto quién pasó por la calle. Pero nadie vio nada. Afuera llovía y no había mucha gente. El señor les dijo que ahí estaba, que si no la alcanzaban a ver. Pero nadie vio nada. Y el señor de repente se levantó y salió sin decir nada. Primero pensaron que estaba jugando, que iba a volver, pero pasó el tiempo y no volvió. Lo empezaron a buscar y finalmente decidieron regresar, ahí, al edificio. Tenían miedo de que algo le hubiera pasado, de que estuviera confundido. Mi papá les dijo que solo se veía serio, pero que subieran a buscarlo. Pero cuando lo hicieron, no lo encontraron en la azotea. Bajaron una vez más revisando cada rincón de los pasillos. Revisaron el foso del elevador también por si hubiera caído. Revisaron cada rincón alrededor del edificio por si había tenido un accidente, por si había caído de la azotea, pero nada, ni una señal de él. Terminaron llamando a la policía ante la confusión. Estos pidieron permiso a los inquilinos para revisar también los departamentos. No estaban acusando a nadie de secuestro, por supuesto, pero para comprobar que el señor no estuviera en algún lugar, que en su confusión quizás hubiera entrado a algún departamento a esconderse. Se revisó cada rincón, dentro y fuera, el estacionamiento, el sótano, todo, pero no hubo señales de aquel hombre. Al revisar las cámaras, estaba perfectamente registrado que el señor subió. Lo vieron salir por la puerta que daba a la azotea, pero ya no lo vieron regresar. Y en la azotea no había cámaras. El edificio se llenó de policías, buscando en cada rincón, pero no se le encontró. No hubo rastro de aquel hombre, ni esa noche, ni la siguiente, ni nunca más. simplemente se desvaneció de la realidad en ese lugar, como si se lo hubiera tragado ese edificio, como, no sé. La verdad es que no sabría cómo describirlo. Un par de semanas después cambiaron la compañía de guardias. Cambiaron también la administración. Mi papá agradeció no tener que volver a presentarse en aquel lugar. El caso no llegó a las noticias. Fue una desaparición más. Y nada más. Aunque mi papá piensa que son sucesos que no están conectados, yo me pregunto si esa mujer pálida que vio la inquilina al bajar, esos pies que vio mi papá en la cámara de vigilancia, tuvieron algo que ver con lo que ocurrió un poco más tarde. Supongo que ustedes tendrán una mejor opinión. Gracias por su atención y un abrazo, comunidad. Y exactamente como se cierra esa historia anterior, me gustaría comenzar yo este comentario, preguntando, comunidad Relatos de la Noche, ¿qué creen ustedes que ocurrió? Muchas veces hay teorías muy buenas en los comentarios, así que ya lo saben, los vamos a leer con mucha atención. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que van a encontrar en todos lados como RDLN Oficial. Compartan con nosotros cómo escuchan Relatos de la Noche, nos va a dar mucho gusto verles y no me quiero ir sin decirles que nos envíen sus historias a mirelatosdelanoche@gmail.com. No importa si es muy cortita, si es muy larga, si sienten que no saben redactar bien, no importa, ustedes compártanla con toda la confianza del mundo y lo demás, déjenoslo a nosotros. Continuamos con más historias esta noche. Esto ocurrió en 2020, en uno de los momentos más feos de la pandemia. Frente a mi casa había una tiendita de abarrotes, la tienda de Don Simón, un hombre ya pasando los 70 años que se había quedado viudo desde una década atrás. Nunca tuvo hijos y no se le conocía familia alguna. Era de los habitantes más antiguos de la colonia. Su pobre tienda estaba siempre vacía en ese tiempo. Casi nadie se acercaba a comprar en ella. Por más que el pobre de Don Simón se la pasaba sanitizando, desinfectando, cumpliendo con todas las medidas de seguridad, siempre llevando un cubrebocas, todo. Pero la gente parecía no quererse acercar. Preferían ir a una de esas tiendas que hay por todo México, las de logo amarillo, rojo y blanco, como si fuera más seguro estar ahí que en una tiendita pequeña. Solo nosotros de vez en cuando cruzábamos a comprarle algo. Los productos hasta se le iban empolvando. Se estaban echando a perder. No podía estar limpiando todo, y le comprábamos básicamente por ayudarle. Sin embargo, cuando mi mamá se enfermó, dejamos de hacerlo, dejamos de cruzar. Nos encerramos porque estábamos contagiados también mi hermana, mi papá y yo, aunque fuimos asintomáticos. De todas formas, no queríamos llevar el virus a ningún lado. Un amigo de mi papá pasaba a dejarnos todo lo que necesitábamos en la puerta de la casa y luego nosotros salíamos por las cosas. Mi hermana y yo empezamos a pasar casi todo el tiempo en la sala de la casa. El que llegaba primero se ponía en el sillón junto a la ventana para estar viendo algo. Algo de movimiento, el que fuera allá afuera. En ese tiempo casi nadie se atrevía a salir. La calle estaba vacía casi por completo. Entonces empezamos a notar algo. A ver algo enfrente. Una mujer en la tienda de Don Simón, detrás de él, sentada en la parte más lejana detrás del mostrador, cerca de la puerta trasera que conectaba la tienda con su casa. A veces no se veía bien porque estaba oscuro, pero en ciertas horas la podíamos ubicar muy claramente. Ahí parada, muy pálida, blanca como el papel y sin cubrebocas, y nunca antes la habíamos visto. Nos sorprendió que Don Simón la dejara estar ahí con él sin protección alguna, y empezamos a verla todos los días. Siempre se veía en las tardes, cuando empezaba a oscurecer, cuando Don Simón ya estaba por cerrar. Parecía que vivía con él porque no se veía entrar ni salir. Cuando mi mamá se curó y ya habían pasado los días en que nosotros podíamos ser contagiosos, empezamos a salir de nuevo. con las mismas protecciones de siempre, porque eso nos preocupaba mucho, no contagiar a nadie. Así nos acercamos de nuevo a comprar con Don Simón, desde fuera, sin entrar a la tienda. Y esa vez que fuimos, lamentablemente, lo escuchamos toser mucho cuando apenas nos íbamos acercando. Nos dijo que sentía que se había contagiado finalmente, que estaba ya por cerrar la tienda hasta que se recuperara. De todas formas, ya casi nadie iba a comprar. Aprovechamos para preguntarle por la chica que estaba en la tienda con él por las tardes, si ella seguiría abriendo. Al principio pareció no entender la pregunta y nos dijo que no tenía muchos clientes y que iba a cerrar, pero luego como que le cayó el 20 de lo que habíamos preguntado y muy confundido preguntó: ¿cuál muchacha? La chica blanquita que se pone allá en la puerta por las tardes. Ya tiene casi una semana que la vemos aquí, pero no sabíamos si es su familiar o si ya tiene trabajadora para la tienda. Le respondí. El señor volteó lento hacia atrás, dando un paso hacia donde nosotros dijimos que la veíamos. Nos dijo que no había nadie más con él, que estaba solito como siempre, que lo había estado todos esos días. Luego se volteó y nos preguntó si estábamos bromeando. Lo único que atinó a hacer mi hermana fue empezar a reírse de los nervios. Siempre lo hacía y esta vez yo le seguí el rollo. Le dije a Don Simón que estábamos bromeando, que nada más era para ver qué cara ponía. Pero salimos corriendo de ahí. Nos fuimos a mi casa y le comentamos a mi mamá. Ella nos dijo que también la había visto, pero que a lo mejor el vecino se avergonzaba, que tal vez era su novia o algo así. Pero no, no podía hacerlo. Era demasiado joven aquella chica. Desde esa noche, Don Simón, bajo una cortina metálica que tenía huecos suficientes como para seguir vendiendo a través de ella, suficientes para que pudiéramos seguir viéndose adentro de aquella tienda, aunque fuera un poco. Cuando oscureció, cuando se prendieron las luces de atrás y nos dimos cuenta de que Don Simón ya se había ido a su casa a descansar, en la tienda se podía ver a alguien parado apenas detrás de la reja. Alguien, una mujer, que parecía observar directamente hacia nosotros. Al día siguiente no hubo noticias de Don Simón. Esa noche no se prendieron las luces de su casa. Por la mañana tampoco volvió a abrir, así que le llamamos por teléfono para ver cómo estaba, pero no contestó. Llamamos entonces a una ambulancia y a la policía. Don Simón había muerto en algún momento del día anterior. Lo sacaron en una bolsa de plástico, con toda la protección que se tomaba en ese tiempo. Nos acercamos a los policías para decirles que había habido una persona con él durante los últimos días, pero nos dijeron que no había signos de violencia y que no había rastros de que alguien hubiera estado en la casa. Nosotros no volvimos a decir nada, y aquella chica pálida no se volvió a aparecer, ni siquiera cuando tiraron la tiendita y le hicieron un patio a aquella vieja casa para ponerla a la venta. Nunca, nunca la volvimos a ver. Antes de pasar a la siguiente historia, quiero pedirle a todos ustedes allá afuera que piensen bien, que recuerden bien si en su familia hay alguna historia con una mujer con esta descripción, o al menos parecida. Y por supuesto, si la tienen, la intención es que la compartan y que podamos seguir tocando este tema, o bien, quizás solo existan estas historias que compartimos hoy. Quizás, realmente, todo sea casualidad. De todas formas, esperamos sus comentarios. Y ahora sí, pasamos a la siguiente, a la tercera y última historia de esta noche. Muy buenas noches, comunidad. Esta historia será anónima, aunque a ti, Uriel, te comparto todos mis datos por si quieres preguntarme algo más. En serio que sé que esto puede ser muy complicado de creer, pero te juro por la vida de las personas que estoy a punto de comentar, por su recuerdo, que esto es verdad. yo perdí a mis papás muy niño, y a los pocos años a mis abuelos también. Desde entonces, mi tía Abby fue mi mamá. No algo cercano, no algo similar, no. Ella fue mi mamá. Se hizo cargo de mí y me amó y dedicó su vida a cuidarme. Por eso me dolió tanto cuando, a muy temprana edad para ella, empezó a evidenciar problemas que parecían algo como Alzheimer, como demencia senil. Fue ahí cuando empezaba a recibir llamadas al trabajo de los vecinos, diciéndome que mi tía se había salido otra vez, que la andaban buscando, pero que fuera para ayudar, que fuera para encontrarla. Se me salía la pobrecita en camisón, y es que yo trabajaba en la noche, y era precisamente por las noches cuando ella tenía este tipo de episodios, cada vez más serios, cada vez más largos, cada vez más peligrosos. Cuando llegaba con ella, cuando me la encontraba en la calle, no me reconocía. Me decía que tenía que alcanzar a su hermana, aunque, que yo supiera, ella nunca había tenido más hermanos que mi papá. Incluso en los días más tranquilos, cuando la cuidaba todo el tiempo, cuando estaba con ella todo el día y parecía que era ella, que estaba ahí, que no tenía nada y que todo había sido un mal recuerdo, una etapa. Incluso en esos días, sabía que en las noches todo iba a empeorar, que iba a escucharla hablando sola. Platicaba con alguien, con la que llamaba a su hermana. Le decía que no se la llevara, que no se lo merecía todavía, que me tenía que cuidar a mí. Luego se ponía a llamar a alguien por su nombre, a una mujer cuyo nombre no me atrevo a repetir, por simple superstición quizás, pero prefiero no hacerlo. Me daba mucho miedo escucharla, diciendo que no se la llevara, por favor, que se fuera de ahí. Era como si algo fuera por ella todas las noches. Y luego la escuchaba llamándola, a mi abuela llamando a aquella mujer. A veces, cuando yo le seguía la corriente y le preguntaba por qué la llamaba así si no quería que estuviera ahí, si le daba miedo, mi abuela me decía que le daba todavía más terror no verla, cuando no sabía dónde estaba, cuando podía estar en cualquier parte. Me era muy difícil sobrellevar esos episodios, y no tanto por esos momentos en que me daba miedo.